En la locución, José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, José David. Muy buenos días, Geraldine. Bueno, nosotros con nuestra voz femenina, encantadora de la radio, Venancio, te damos la bienvenida para todos los usuarios, usuarias que están en sintonía a esta hora de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy, Geraldine, tenemos una agenda que la hemos focalizado y una entrevista de profundidad. Vamos a estar conversando con Venancio Morales, todo lo referente a lo que es patrimonio indígena. Un trabajo que has venido realizando desde la Dirección de Registro del Instituto de Patrimonio Cultural, y es pertinente de que la sociedad, de que el país conozca el trabajo que has venido realizando de investigación. Así que ya te damos la bienvenida, ya lo tenemos en cabina. Entonces nosotros en la próxima sección vamos a estar conversando con nuestro compañero Venancio Morales. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter como @IPCBicentenario. Además pueden seguir al ciudadano ministro Freddy Ñañez a través de @LuchaAlmada y al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural a través de @Senderos9 y en nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. También pueden visitarle y darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural y visitar nuestro canal en YouTube como el Instituto del Patrimonio Cultural y visualizar todo el material audiovisual que el IPC tiene para ustedes. Y cuando son las 8:10, vamos con nuestra primera sección del día, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Damos continuación entonces a las efemérides. 25 de enero de 1890, nace en España el paisajista Manuel Cabré. Nació en Barcelona, España, el pintor Manuel Cabré, considerado como uno de los paisajistas más destacados de Venezuela. Tras su llegada al país, estudió en la Academia de Bellas Artes y a temprana edad comenzó a pintar el Guarairá Repano. Murió en Caracas el 26 de febrero de 1984, dejando una extensa obra. 26 de enero de 1901, nace el escritor Mariano Pincón Salas en Mérida. Nació en la ciudad de Mérida el escritor Mariano Pincón Salas. Se desempeñó como filósofo, historiador, ensayista, novelista, crítico y biógrafo. Vivió en Chile durante 15 años, donde se graduó como profesor de historia, filosofía y letras. Tras la muerte de Gómez, regresó a Venezuela y con Rómulo Betancourt fundó el partido Movimiento de Organización Revolucionaria Venezolana. Recibió el Premio Nacional de la Literatura de 1954. 26 de enero de 1981, nació en Barquisimeto Gustavo Dudamel. Nació en el estado Lara, quien es músico y director de la orquesta. Gustavo Dudamel se educó bajo el sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Estudió violín en la Academia Latinoamericana de Violín con el maestro José Francisco del Castillo. Comenzó a estudiar dirección de orquesta en 1995, primero con Rodolfo Sanguinbeni y luego con José Antonio Abreu. Actualmente es director musical de una de las orquestas más importantes del sistema, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. 27 de enero de 1950, fallece el naturalista Henri Pittier, ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico de origen suizo, en Caracas a los 92 años. Se encargó por algún tiempo del Observatorio Cajigal y desde 1936 se convirtió en jefe del Servicio Botánico del Ministerio de Agricultura y Cría. Fue el creador del Parque Nacional de Rancho Grande. Estas fueron las efemérides de esta semana. Cuando son las 8:12, vamos con un segundo tema musical y ya regresamos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Vengo del rancho del Montacú, donde canta el tayugú, y en casa yese traigo urucú pa' vender en Santa Cruz. Y en mi churú traigo somó pa' convidarlo al patrón, y aquí en mi tari traigo el alcohol pa' blandarle el corazón. por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar. Quiero yo bailar para el carnaval. Oh, mi Santa Cruz, mi tierra natal. Quiero yo pasear por el arenal. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita, patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárreme ese camba por favor, tírenle dos arrobitas nomás y que se mande a mudar, y que se mande a mudar, y que se mande a mudar. 8 y 15 de la mañana y regresamos acá en la tierra de los míos por el Vaciada 96.3 FM. Vamos con nuestra segunda sección del día, Testigos Patrimoniales. Testigos Patrimoniales. Y tenemos aquí en cabina al señor Venancio Morales, quien es jefe de la Unidad del Patrimonio de los Pueblos Indígenas de la Oficina de Registro del Instituto del Patrimonio Cultural. Así es, le damos, como decía Geraldine, le damos la más cordial bienvenida, Venancio, a nuestro programa del Instituto de Patrimonio Cultural, y queremos hacer la salvedad que hoy el día de hoy Eduardo tuvo algún imprevisto y puede incorporarse a la medida de lo posible dentro de lo que es la hora que tenemos prevista de 8 a 9 de la mañana. Muy buenos días, Venancio. Muy buenos días, gracias por la invitación, José David. Para nosotros es un gusto, es un honor tenerte y entendiendo de todo ese conocimiento, y eres especialista en lo que es el área indígena, además del Zulia, zuliano, que lo tenemos por acá gratamente y con el orgullo, ¿no?, de su tierra, del sol amado. Y queremos comenzar porque, como el tema es tan amplio y de profundidad, lo decía al principio, y conversamos lo que es patrimonio indígena, pero creo que vámonos a lo conceptual. ¿Qué es patrimonio cuando nosotros intentamos darle una definición? Bueno, plantear una definición per se podría ser algo titánico, ¿no? Porque las definiciones siempre nos encierran y nos limitantes. Pero podría decirte que patrimonio cultural indígena son todas aquellas manifestaciones, tanto materiales como inmateriales, que tienen los pueblos indígenas, que conforman, fundamentan la identidad del pueblo. ¿Ya? Eso implica de que cuando hablamos de patrimonio indígena, estamos hablando de un proceso. No es en sí una declaratoria como tal, es un proceso en el cual se establecen una serie de políticas de preservación, mantenimiento, investigación, sistematización, hasta llegar a una declaratoria, en la cual la declaratoria lo que hace posible es viabilizar una política pública de plan de gestión para poder preservar, conservar, mantener, fortalecer, revitalizar esas manifestaciones indígenas que, de alguna u otra forma, por los embates de la colonización, por las mismas formas como ya el Estado venezolano se ha conformado desde los inicios de la República, ha producido impactos de manera negativa sobre los pueblos indígenas, que de una u otra manera se encuentran en situaciones de vulnerabilidad cultural. Actualmente en Venezuela tenemos ese tipo de vulnerabilidades. Después podemos hablar de eso. Ahora, sí, Financio, fíjate que, y me detengo un poco en lo conceptual, porque es que abarca un contenido interesante que vale la pena detenernos y desmenuzar un poco. Cuando hablamos de estas manifestaciones, ¿okay?, culturales, materiales, ¿a qué nos referimos desde el punto del campo indígena? Ok, cuando hablamos de manifestaciones, estamos hablando de todo aquello que hace el hombre y que tiene una inventiva humana. O sea, solamente podríamos plantear dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, sobre patrimonio cultural, encontramos que todas sus manifestaciones materiales es todo aquello que el hombre deja como huella y que de alguna u otra manera puede ser retomado, mantenido, conservado. Eso es lo material. Sin embargo, en los pueblos indígenas, lo material y lo inmaterial algunas veces están completamente casados. ¿Y cuando hablamos nosotros de lo inmaterial? Estamos hablando de todos aquellos saberes, ajá, aquellas inventivas que se encuentran, vamos a decir, en la dinámica social y que producen eso que nosotros llamamos identidad. ¿Ya? Entonces, los procesos identitarios son una conformación de manifestaciones inmateriales. Sin embargo, la materialidad también en los pueblos indígenas no solamente es hacer hacer una talladura en madera o en piedra, sino que el ambiente natural también forma parte de su patrimonio. En, vamos a decirlo, conocimientos como, por ejemplo, de agroecología, conocimientos relacionados a lo que es sitios en los cuales se hacen algunas actividades de índole sagrada. Estamos hablando también de todos aquellos lugares que por su gran confluencia de riqueza natural, mineral, energética, hídrica, también son parte de reservorios que son conservados por los pueblos para su supervivencia en el tiempo. Eso también se considera un patrimonio. Sin embargo, por la característica de que es natural, ya ese tipo de patrimonio natural ya compete a otras instituciones. Sin embargo, esos lugares llamados naturales tienen una serie de saberes implícitos. Y esos saberes implícitos son los que el Instituto de Patrimonio debería tomar y conservar. ¿Para qué? Para mantener la dinámica social. El patrimonio es un proceso dinámico. Dinámico es porque todos los hombres, en virtud de sus perspectivas, van creando ideas, imaginarios, simbologías que conforman lo que es el ser de esa comunidad. Ser Wayú, ser Añú, ser Guarequena, ser Yecuana. Y todo, okay, forma parte de una identidad. Exactamente. Y cuando hablamos nosotros que se casa, utilizando los términos que has empleado, entre lo material y lo inmaterial dentro del campo indígena. Bueno, dentro del campo indígena, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que los pueblos indígenas debemos tener una óptica muy clara de lo que es un pueblo indígena. Desde 1915 en adelante, todas las políticas que se han establecido para los pueblos indígenas son pueblos campesinos. Un pueblo campesino es una cosa y un pueblo indígena es otra cosa. Cuando hablamos de un pueblo indígena, estamos hablando de un pueblo que tiene al menos 5 elementos que lo identifican. Conocimiento sobre la tierra, una lengua que es distinta a la lengua nacional. Hablamos de lengua nacional y que pone que sus lenguas también son lenguas nacionales porque son oficiales. En la Constitución aparece como lenguas oficiales tanto el castellano como todas las lenguas indígenas que se hablan en los territorios que conforman el territorio venezolano. Estamos hablando de un sistema cultural distinto a lo que una comunidad urbana podría tener como manifestación cultural. Estamos hablando de toda una serie de microculturas, vamos a decirle micro porque son conformados por pequeños grupos de sujetos, pues, y que esos sujetos tienen toda una serie de creencias, saberes, actividades, prácticas, técnicas, que son obviamente aquellas que se preservaron después del proceso de colonización, que eran un proceso, una nación. América era una nación completa, todos los pueblos indígenas se intercomunicaban de alguna manera. Al llegar a la colonización, ese proceso se fracturó. Entonces, desde allí, entonces, claro, cuando hablamos de, no, es que existe un patrimonio material, uno inmaterial. Sí, pero en los pueblos indígenas la oralidad hace que la materialidad y lo inmaterial se conjuguen en uno solo. ¿Por qué? Porque son pueblos de ascendencia oral. ¿Ya? Yo con la oralidad puedo hacer toda una serie de recursos discursivos para crear símbolos. Puedo crear toda una serie de procedimientos para que alguien haga una talladura o haga un por ejemplo, la tecnología del cebucán, que es para sacarle a la yuca amarga lo que le dicen el yare, el líquido que es tóxico para uno consumirlo. Pues ese cebucán es tecnología indígena y tiene miles de años. Ahora, ¿cómo logró esa tecnología ser ahora lo que es? Obviamente es por un proceso dinámico. de intercambio de saberes, de experiencias, de experimentar de una forma empírica hasta llegar a un resultado. Y eso es el mundo, pues, de los pueblos indígenas, un proceso de experiencia vivencial constantemente sobre la naturaleza y sobre el mismo y lo que puede hacer. Todos estos procesos de experiencia dentro de los grupos, como nos estaba explicando, que generan culturas y, volvemos al punto, identidades, que lo relacionan, pero también de los diferencian de algunas visiones que a través del tiempo y han hecho esfuerzos sostenidos para que se mantengan todos estos legados de procedimientos, de oralidades, de estos símbolos que hoy día los caracterizan. Sí, el proceso histórico que viven los pueblos indígenas actualmente, gracias a todas estas políticas revolucionarias que tenemos del año 99, son procesos que eran una deuda. El mismo comandante en un momento dado estableció en un compromiso formal que hace ante los pueblos indígenas de saldar su deuda histórica. Y esa deuda histórica se salda con una serie de decretos, leyes, oficinas, políticas públicas específicas. Y que esa puntualidad en que de que el Estado busque tener una visión hacia los pueblos indígenas desde los pueblos indígenas hace posible que esas identidades que parecen ser diferentes a lo que es la urbanidad, Caracas, Maracaibo, Valencia, se mantengan. Se mantengan porque son parte de la identidad. Por ejemplo, aquí en Caracas, la palabra Caracas es una palabra indígena. Teques, Huacaipuro, Cúa, Chacao, ¿ya? O sea, tenemos toda una serie de elementos de los pueblos indígenas, bueno, que esos pueblos fueron exterminados de esta zona de lo que es la costa de tierra firme, lo que es Sudamérica. Y que ese pueblo bastante aguerrido, que era el pueblo caribe, que hablaba una lengua que podríamos llamar la caribeña, el caribe costeño, que se hablaba desde Araya, según los escritos de Humboldt, hasta el lago de Valencia. Muchísimos pueblos que tenían una serie de identidades distintas, pero hablaban una sola lengua, con ciertas variedades, pero era una sola lengua. Entonces estamos hablando que había una cohesión de identidad. Sin embargo, los procesos de erosión cultural que se plantean en discursos de dominación y sumisión, en el caso venezolano, en el caso de América, en el caso de África, ese proceso de dominación y sumisión, el dominado establece los patrones culturales y los patrones de intercambio social. No lo establece el que está dominado, sino el dominador. ¿Ya? El dominador es el que establece todo, y eso fue lo que pasó acá en América. El dominador estableció hasta la manera como los pueblos indígenas tenían que hacer sus intercambios culturales. Se habla también de esa persecución, algunas actividades consideradas la Iglesia Católica, que estaba en ese momento en el poder, de que eran herejías y que tenían que ser perseguidos como toda una serie de brujos, y los pueblos indígenas tuvieron que esconder sus manifestaciones con hacer algo mixto, unir parte de lo que tenía España y lo que traía España y unirlo con parte de lo que tenían los pueblos indígenas. Con eso se pudo preservar de alguna manera algunas manifestaciones. Otras desaparecieron, obviamente, desaparecieron con la gente que fue exterminada. Ahora, dentro del campo de esta preservación indígena, Venancio, los esfuerzos desde la Dirección de Registro del Instituto de Patrimonio Cultural, bajo la gestión de lo que es patrimonio indígena, en la próxima parte, para que nos comentes cuál es ese desarrollo y ese plan de acción que va en lo que es en beneficio de lo que es la comunidad indígena. 8:28 minutos, vamos a identificar la emisora, música y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por el Océano 96.3 FM. In-

La Balandra Isabel llegó esta tarde, de Carlos Hugo Christensen, guión de Aquiles Nazoa, basado en el cuento de Guillermo Meneses, El pez que fuma, de Román Chalbaud, y Disparen a matar y Amaneció de golpe, de Carlos Aspurua, ganadora de 3 premios en el Festival de Cine de Huelva, España. Fonocine fue sustituido en el año 1994 por el CENAC, que es el órgano rector de la Plataforma de Cine y Medios Audiovisuales y Cinematográficos del país, trabajando en concordancia con las fundaciones Amazonia Film y La Villa del Cine, logrando en la actualidad que se realicen 30 festivales de cine durante el año. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Un nuevo modelo de justicia nace con el constituyente. El pueblo venezolano, sujeto activo, transforma y consolida el poder judicial para impartir justicia en nombre de la República, orientando nuestra sociedad en los valores de la libertad, la independencia y la paz. Participa en la consulta del primer plan estratégico del Poder Judicial, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. 8:35 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudadano 26.3 FM. Seguimos conversando con Venancio Morales, jefe de la Unidad de Patrimonio de los Pueblos Indígenas de nuestro instituto. Seguimos con esa interesante conversación. Sí, nosotros estábamos conversando en el bloque anterior y quedó una pregunta al aire también. Y además de una grata conversación que tuvimos al corte, ¿no? Son muchos aspectos que abordar dentro del escenario de lo que tiene que ver el campo de investigación indígena. Desde la Dirección de Registro del Instituto de Patrimonio Cultural, lo que es el aspecto indígena, háblanos un poco de los esfuerzos, del nivel de organización y del impulso que se viene desarrollando en el país. Bien, en primer lugar, la Oficina de Patrimonio, de Registro de Patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Instituto de Patrimonio Cultural nace a partir de la promulgación de la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Es decir, la unidad nace en función a cumplir una política pública. La Oficina de Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, en primer lugar, su trabajo se hace es a partir de la solicitud que manden las comunidades que expresen su voluntad de llevar a una declaratoria patrimonial una manifestación en específico en virtud algún desafío cultural, algún tipo de vulnerabilidad que presente, ¿ya? Entonces, que la comunidad dice, bueno, necesitamos que el Instituto de Patrimonio nos haga una asistencia técnica. Ok, el instituto observa la solicitud, de esa solicitud nace entonces un proceso de comunicación entre esa comunidad que envía esa solicitud y la unidad de registro para establecer un plan de trabajo. En ese plan de trabajo se visita, una visita técnica en donde se hace un informe en el cual se levanta si es imposible hacer la declaratoria de esa manifestación. Se le da una formación inicial a las personas indicándoles que es patrimonio cultural y todas sus características y lineamientos y criterios según el instituto. Luego de allí viene un proceso de trabajo con la comunidad en donde se investiga y se sistematizan saberes relacionados a esa manifestación para luego comenzar a establecer un expediente que contiene toda la historia del trabajo hasta llegar a la declaratoria. Toda declaratoria debe tener un expediente. Ese expediente tiene todos los documentos que hacen posible y fundamentan la declaratoria. Al llegar a la declaratoria, comienza del IPC, por parte del IPC, un plan llamado Plan de Gestión Cultural. Ese plan, o un plan de manejo, ese plan lo establece otra oficina, que es la Oficina de Puesta en Uso Social. Y ellos establecen entonces una serie de actividades en donde se busca proteger la manifestación, se busca difundirla, valorarla y colectivizarla. Pero hay un problema. El Instituto de Patrimonio Cultural no hace absolutamente nada si todos estamos sentados en escritorios. Las políticas públicas actuales en Venezuela es para que el funcionario público esté en las comunidades en donde se necesite. Exactamente. Ahora, Venacio. Entonces, para terminar, se necesita organizar a la gente para que ellos se empoderen de esa manifestación cultural. Y en eso es lo que estamos ahorita, tratando de empoderar a la gente en esa manifestación. Ahora, esa solicitud, ¿okay? Dentro de todo este esquema del proceso para lo que es una declaratoria, ¿cuáles serían las características que debe tener, ¿okay?, esta determinada comunidad para considerarse que se puede declarar como patrimonio? En primer lugar, comunidades se atiende, en esta unidad se atiende a comunidades indígenas. Llámese comunidad indígena aquella que se autodetermina como indígena de una filiación cultural o lingüística específica. Somos una comunidad indígena, ejemplo, Yucpa, y vivimos en la Sierra de Perijá y queremos que se nos haga, por ejemplo, una asistencia técnica en virtud a que se nos declare, por ejemplo, la lengua Yucpa como patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela. Entonces, el instituto establece, vamos para allá, vamos a observar qué hay, que la carta de solicitud tenga el mayor apoyo posible de la comunidad, no solamente que una persona la firme. Estamos hablando de que lo firmen consejos comunales, organizaciones indígenas, voceros comunitarios, comunidad, ancianos, ¿ya? Que participen todos en esa. Porque se supone que la solicitud nace de una asamblea comunitaria. Interesante. ¿Ya? Entonces, de allí, bueno, al tener la carta de solicitud, se hace todo ese procedimiento que te expliqué en la pregunta anterior, y para llegar a esa declaratoria. Actualmente tenemos 5 pueblos indígenas priorizados. Hay 2 pueblos que están en vulnerabilidad cultural y lingüística, y tenemos 3 pueblos que tienen en alguna de sus manifestaciones vulnerabilidades. Por ejemplo, tenemos el Wayú, pueblo Wayú, que habla completamente su lengua, está completamente revitalizado. El pueblo Añú, que perdió su lengua, solamente hay un solo hablante. El pueblo Chaima, que es un pueblo caribe, que se está revitalizando actualmente, aunque el pueblo Chaima en algún momento perdió su identidad completamente. Y actualmente personas de la comunidad que se autodenominan Chaimas y que tienen apellidos Chaimas según el registro que hace un estadista de la colonia, Torre los Negros. Existen actualmente 14 apellidos que nacen de esos grupos, vamos a decir, de esos clanes familiares que fueron registrados por ese estadista en 1730, algo así, un poco más. No tengo la fecha exacta, pero en esos tiempos de 1700 se hizo ese registro y habían alrededor de 1200, 1300 personas con diferentes apellidos. Entonces, los Chaimas están en un proceso de revitalización crítica actual, es decir, buscan, ya están tratando de hacer una revitalización emblemática de su lengua, ya que no la hablan, pero hay escritos antiguos que están escritos en su lengua y se ha tratado, naturalmente se le está apoyando en la parte lingüística, hasta qué punto se pueden hacer materiales para que las personas puedan volver a al menos hablar emblemáticamente esa lengua que se habló hace 200 años, a lo sumo. Entonces, tenemos también el pueblo Yabarana de Amazonas y el pueblo Yecuana. El pueblo Chaima es sitios sagrados. Las cuevas, según los escritos históricos, las cuevas son sitios sagrados del pueblo Chaima. Lo registra Humboldt cuando él quiso entrar a la cueva y les dijo a los indígenas Chaima que lo acompañaran, le dijeron que no iban a entrar porque allí estaban las almas de sus antepasados. Ya cuando está esa concepción de que en ese lugar existen elementos espirituales y que esos elementos espirituales se respetan y hasta se de alguna manera hay un respeto, hasta una obediencia a eso, y eso es un sitio sagrado. O sea, no se puede tocar. Si el pueblo no lo toca es porque hay toda una serie de simbologías, de mitos, una serie de creencias sobre el sitio y que hay que respetarlo. Sin embargo, la Cueva del Guácharo ahora es usufructuada como un sitio turístico. Entonces, si es un sitio sagrado y que se conservó en la historia como tal, bueno, vamos a nombrarlo un sitio sagrado, sí, la Cueva del Guácharo, pero para hacerle un plan en el cual también sea un sitio en donde las personas conozcan cuál fue la historia de ese pueblo Chaima, que en un momento dado vivió allí, estuvo allí en las cercanías de la cueva. ¿Okay? Y poder revitalizar pues todo eso y que las personas entiendan de que el Caripe como tal también es un territorio que perteneció a un pueblo indígena, que actualmente se quiere negar tal hipótesis. Igualmente tenemos el Yecuana y los Chavaranas, que están pidiendo también que esos sitios sagrados sean respetados, pero es por efecto de la minería brutal que se está estableciendo en esos sitios, sacando minerales de todo tipo, comercio con las piedras para hacer diferentes tipos de materiales para la construcción, etcétera, etcétera. Y que estos pueblos dicen que allí está su supervivencia y que eso hay que mantenerlo, conservarlo. Y se evidencia en estos casos explotación. Explotación minera existe en todos los pueblos. No, me refiero a la persona, el indígena. O sea, de alguna manera, esta actividad minera donde hace vida. Sí, acuérdate que en esa zona que son de difícil acceso. Sí, en esa zona de difícil acceso, muchísimas personas hacen diferentes tipos de actividades. Puede haber una actividad legal minera. Sin embargo, si es una actividad legal, se tienen que ver todos los procesos legales por las cuales y estas declaratorias, por ejemplo, si hay una declaratoria de sitio sagrado en ese lugar, IPC tendría que establecer con todos estos procesos de convenios sobre la minería, etcétera, etcétera, cómo se debería trabajar allí, si se va a trabajar y si no se va a trabajar allí, hablar con la comunidad. La comunidad es la que debe establecer todas las pautas. ¿Y qué es y cómo se resarce a la comunidad ese daño ambiental que se está haciendo? ¿Okay? Bueno, todo este proceso, ya el proceso de la actividad minera es solamente un ápice de todos los problemas que podrían existir en una comunidad indígena. Pero aquí estamos hablando desde más de la política, de lo bueno, ¿ya? Y lo que pudiésemos encontrar de la política de patrimonio es que se podría hacer un proceso de empoderamiento de las comunidades indígenas hacia su patrimonio cultural, que no solamente está en las mentes de sus ancianos, sino que tiene que estar en las mentes de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, ¿ya? De los artesanos, los maestros. Bueno, es momento de una nueva pausa musical y ya retornamos con más de esta interesante conversación con Venancio Morales. Ya venimos. Oh. 8:49 y seguimos acá en la tierra de los míos para la ciudad 96.3 FM. Seguimos conversando con Venancio Morales, quien es jefe de la Unidad del Patrimonio de los Pueblos Indígenas. Sí, en esta conversación que además es muy interesante y de mucha profundidad. Yo creo que, Venancio, nos falta más bien tiempo para seguir conversando. Y nosotros haciendo un paréntesis para lo que es una actividad que se va a estar realizando el día de hoy en el auditorio del Instituto de Patrimonio Cultural, y es que se va a estar desarrollando un taller sobre una posible postulación de la pastora como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Esto va a ser impartido por la Dirección de Protección Integral y la Oficina de Asuntos Internacionales. Los participantes va a ser un equipo de Funda Patrimonio de la Alcaldía de Caracas. Esto va a ser el día de hoy a las 10 de la mañana en todo este proceso de formación. Entonces estábamos conversando, Venancio, sobre todos estos esquemas para llegar a la declaratoria, pero también es importante hablar de las manifestaciones. Ok. Sobre los pueblos priorizados que estuvimos hablando, podría decirte que los temas en específico por cada pueblo, tenemos, por ejemplo, al pueblo Chaima, sitios sagrados, de las cuales son 4 cuevas en específico. Sin embargo, todavía se está haciendo el trabajo de planimetría, buscando los puntos por GPS, pero ya el proceso está bastante adelantado, ya creo que se podría culminar este año. Para este año también tenemos priorizado el pueblo Añú con saberes relacionados al procesamiento de fibra natural como Majagua, Enea, Mangle y Junco. Esas cuatro especies naturales son aprovechadas para hacer tejidos, como por ejemplo sombreros, carpetas para meter cuadernos a los niños. Eso es lo que he visto actualmente que hace con eso. Sin embargo, hay un trabajo importante que es con las esteras. Los añús trabajan, son esteras, y las esteras son una especie de colchas grandes para acostarse, esterillas, pues, lo que nosotros llamamos esterillas. Queremos rescatar es el saber cuál es el procedimiento para el procesamiento de esa fibra y lo que se hace con ella, ¿ya? El aprovechamiento. Entonces, cuando hablamos del aprovechamiento, hay una inventiva humana de aprovechamiento, que eso es el patrimonio cultural. Ya no es en sí lo que se hace, es todo el proceso para llegar a eso, que es una inventiva. Y de allí entonces hablamos de que muchas personas dicen, no, es que no todo lo que tienen los pueblos indígenas no puede ser declarado todo patrimonio cultural. Obviamente, si hablamos de una política pública que busca siempre el beneficio del sujeto, estamos hablando del sujeto indígena, de las comunidades y los pueblos indígenas, entonces debe ser un proceso estratégico, específico, aquellas manifestaciones que de alguna manera están perdiéndose por los embates propios culturales que actualmente estamos viviendo en el país. Tenemos, por ejemplo, el pueblo Chaima, sus sitios sagrados hablamos ya, el pueblo Añú con los saberes relacionados a los tejidos y al procesamiento de las fibras naturales. Tenemos también el pueblo Guayú, que quiere proteger sus símbolos y los diseños que están en sus procesos de tejido textil, que han sido de alguna manera copiados por grandes empresas transnacionales del lado. Nosotros nos interesa el lado venezolano, pero la experiencia del pueblo Guayú no solamente es en el territorio venezolano, es en el territorio colombiano. Y se ha visto cómo muchos de sus conocimientos han sido tomados, copiados por empresas textileras internacionales, y han creado una producción en masa que es llevada a otros países europeos más que todo y lo venden en grandes cantidades de dinero, ¿ya? Con el proceso eso que le llamamos el ethnic. Bueno, el caso es que con esa declaratoria para el pueblo Guayú podríamos hacer procesos de protección intelectual, ¿ya? De la propiedad intelectual, propiedades colectivas. Esa propiedad colectiva se puede de alguna manera proteger. Entonces, tenemos el pueblo Yabarana, que también habla de sus sitios sagrados, que se encuentran en todo lo que es el río Ventuari del Amazonas, en Manapiari. Y por último, el pueblo Yecuana, que también habla de eso, los sitios sagrados que comparte con el pueblo Yabarán y con otros pueblos. Podrían ser declaratorias multiculturales, pero todavía la estamos estudiando. Esos serían los 5 pueblos priorizados. Hay todo un trabajo que se está haciendo. se pretende en este año, bueno, tratar de lo antes posible tener esas declaratorias, ya que está bastante adelantado el proceso. Venancio, brevemente ya para concluir este interesante tema, que por supuesto que da para muchos programas más, una preocupación que tengo en lo personal en tantos años que he trabajado en el IPC y que sé que es una preocupación de tu oficina en registro, también de puesta en uso, es el hecho de cómo evitar que esa protección de los pueblos indígenas no se transforme en más bien algo de asimilación, no terminemos asimilándolos más bien y se cometan esos errores, quizás con una buena intención, pero se cometen esos errores, lo hemos visto en muchas instituciones. Bueno, la pregunta es bastante interesante. Buscamos la declaratoria para proteger una manifestación, pero el plan de gestión, el plan de puesta en uso que se requiere para esa manifestación no es colocarlo en una tarima aquí en Caracas, sino que la comunidad se empodere. Y la preestrategia que el Instituto de Patrimonio quiere establecer este año es crear consejos de salvaguarda del patrimonio cultural indígena en cada pueblo. Es decir, toda la comunidad se organiza y crea y se crea todo un entramado organizado de personas que pueden darle al Instituto de Patrimonio información sobre lo que está ocurriendo sobre esa manifestación declarada. Como lo dije al principio, estando en un escritorio, no podemos proteger nada. Tenemos que a las personas, tenemos que empoderarlas, colectivizar ese patrimonio. Porque si no, sencillamente quedaría en manos de un pequeño grupo. Y eso no es una declaratoria de cultura. Una declaratoria es un proceso de colectivización de una manifestación cultural que de alguna manera está siendo socavada por otros procesos culturales de dominio, etcétera, de lo que podríamos llamar neocolonización cultural, de la globalización. Obviamente hay muchos pueblos indígenas que actualmente prefieren comportarse como un arijuna, un navatano, ¿ya? Vamos a decir, un blanco, que propiamente como un pueblo indígena. ¿Es así aislar un pueblo indígena o liberarlo hacia ser un alienado cultural? ¿O es que vamos a unir esas dos? No, sencillamente el Estado es un Estado intercultural. Ya al establecerse la política de que somos un país multicultural, hay una política intercultural, es decir, el Estado reconoce que hay una diversidad cultural que hay que respetar en su esencia natural, en su esencia como nace. Entonces, tengo que convertirla en eso que me dijiste, de que de pronto sea algo que pueda ser más que todo emblemático, pues, o sea, un espectáculo, no. Si lo hacemos un espectáculo, sencillamente estamos cayendo en lo mismo. Y es importante que en el instituto todos nuestros funcionarios están conscientes de esa realidad y estamos trabajando en pro de que no sea así, sino que sea una declaratoria que surja desde los pueblos indígenas y no en una imposición desde la capital, desde Caracas. Bueno, Venancio, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Sí. Agradecido por tu presencia. Serán el primero de muchos de los programas para invitarte, porque este es un tema de bastante profundidad, sí, de análisis y sobre todo de reflexión. Ya estamos finalizando. Recuerden que este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Freddy Ñáñez, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García, en los controles como siempre Luis Arloyo, y en la locución de este espacio estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón coordinando todo el equipo y quien les habla, Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Y bueno, los vamos a dejar con un tema musical. El Callao Tuna y tu meremo tu morona. El Callao Tuna y tu meremo tu morona. El Callao Tuna y tu meremo tu morona. El Callao Tuna. Wasi parti tu morona. El Callao Tuna y tu meremo tu morona. El Callao Tuna y tu meremo tu morona. El Callao Tuna y tu meremo tu morona. El Callao Tuna y tu meremo tu morona. Falla un round fair, falla un round fair, falla un round fair, mamá, falla un round fair, falla un round fair, caca, falla un round fair, falla un round fair, mani, falla un round fair, web sandoli fire hole, falla un round fair, falla un round fair, mamá, falla un round fair. Vaya rondi per caca, vaya rondi per, vaya rondi per mani, vaya rondi per, web sandoli fai u col, vaya rondi per, vaya rondi per mamma, vaya rondi per, vaya rondi per caca, vaya rondi per, vaya rondi per mani, vaya rondi per, dole, dole, dole, dole. Amba Kaila, tole, tole, tole, tole. Amba Kaila, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Amba Kaila, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Amba Kaila, we baile calipso. Amba Kaila, we baile cacamue. Amba Kaila, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Amba Kaila, mami, mami, mami, mami, mami, mami. Tole tundi maina, tole tundi maina, tole tole, tole tole, tole tole, tole tole, amba kaila, tole tole, tole tole, amba kaila, mami mami mami mami mami mami, amba kaila, mami mami mami mami mami, amba kaila, mami mami mami mami mami. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, amba kaila, el callao tunai, wasi pati tumoronai. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.